Página 86. Actividad 12A. Escucha a dos personas debatiendo sobre la publicidad. Señala el número de las opiniones de la actividad 11 a las que hacen referencia. Chico, no hay manera de ver bien una película en la tele. Por cada 10 minutos de película te ponen otros 10 de anuncios. Vivimos en una sociedad de consumo. Y nos guste o no, hoy en día la publicidad es necesaria. Ofrece un servicio al consumidor, le proporciona información, le dice lo que hay, lo que puede comprar. Si no te anuncias, no vendes. Sí, lo malo es cómo se da la información. Porque en muchos casos, la publicidad es totalmente mentira, te engaña. La publicidad de juguetes, por ejemplo. Mis hijos ven los anuncios y se creen que determinado muñeco puede volar, nadar, etc. Y cuando se lo compras y ven que el muñeco no hace nada, se enfadan. Eso no es lo que ellos querían. Lo que les vendieron en la tele. Hombre, eso ya es responsabilidad de los padres. ¿Por qué de los padres y no de los anunciantes? Son ellos los que tienen que dar una información suficiente y veraz de su producto. Y no lo hacen. Esos son los publicistas que tienen que hacer el anuncio de manera que atraiga el interés de los posibles compradores. A ti, como no tienes hijos, te da igual. Pero mira, la publicidad influye tanto sobre los niños que les crea auténticos problemas a los padres. Ellos ven un juguete anunciado que les gusta y lo quieren, sin pararse a pensar cuánto puede costar. Y muchos padres no pueden gastarse el dinero que cuestan algunos juguetes. Y hacen lo que sea para que sus hijos no se frustren. Bueno, puede que ahí tengas razón.